paso a paso esperando la aurora. Tercer paso. Estamos en medio de la noche, es necesario despertar, velar para no quedarnos dormidos. ¿Qué hacer para no dejarnos aplastar por la oscuridad de la noche y la pesada jornada? Recuerdo la frase o palabra que escogí y la repienso, la reformulo. Hago un pequeño esfuerzo, recordar. Y luego la repienso de alguna otra manera, la que yo escoja, la más apropiada, la que me interpela. Un Dios que, o un Dios quién, o un Padre que, o un Padre quién. Jesús que, Jesús quién. Niño pequeño que, niño pequeño quién. Un Dios que desea, Jesús que desea, etc. En un comienzo nos tomará algunos minutos de esfuerzo. Miro a la Virgen de Nazaret, a María, la llena de gracia, la señora de nuestras esperas. Esa idea que he escogido, nuestra espada, la pienso en María, la contemplo en María. ¿Cómo se encarna en ella? ¿En qué momento ella la manifiesta? ¿Cómo la vive? En acción de gracias ofrezco un Gloria, o un Padre Nuestro, o un Ave María, u otra oración. En comunión espiritual con todas las personas que velan en la noche, nos recordamos de las palabras de Jesús: sin mí nada pueden hacer. En Juan 15:5. Podemos escribir nuestra oración, la que surge de este encuentro con la voluntad de Dios, con su deseo. Deseo que Él espera que nosotros conozcamos, deseemos, amemos y actuemos. Su amor nos impone. Él lo sugiere, lo susurra. Durante este tiempo de ardiente espera, intentaremos, en nuestros encuentros de oración, darle un lugar privilegiado a la palabra. Démosle la posibilidad de encarnarse en nosotros. Si lo deseamos, podemos compartir nuestras oraciones en los encuentros grupales para animarnos a seguir adelante.